Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos al oráculo del día de... Los siete soles. Ahí está. En este silencio sepulcral, está sonando a lo lejos la montaña en la atmósfera. Ahí está. Las sesiones sonoras tienen algo que sí, escuchas sí. El título y te remonta a ello. Efectivamente, además de crear esa maravillosa atmósfera. Exacto. En fin, está pasando en el programa 947. Hoy es 23 de abril de 2025, miércoles, día de Yahweh. Clave oracular, 5494. El 23 en el Siam es ofrenda, por tanto el día se llama... Ofrenda en economía mercurial. Ya ves. Muy interesante. Sí, porque todo gira alrededor de administrar las dádivas. Y la dádiva también es uno mismo, en lo que se entrega, en lo que se vuelca, en lo que se empeña en realizar. Y entonces es una disponibilidad. Decir, bueno, venga, ¿qué hay que hacer? Aquí estamos. ¿Qué hay que hacer? Pero está regido por Mercurio, entonces todo se va a mover alrededor de la comunicación, del intercambio, en todos los aspectos de conocimiento, en comunicaciones ultra rápidas, en lo fulminante. Ya ves. Ostras, las comunicaciones ultra rápidas. Sí. El sistema ese que está implementando China con el... O sea, ya son, en vez del 4G, 5G, no sé qué... El 6, ¿no? Bueno, aparte del 6, es láser. Es láser. O sea, yo no sé muy bien cómo va, pero ya es una ultra rapidez. Sí. Más los nuevos, procesadores. Sí. Y ya se salen de todo lo que... Sí. De las velocidades normales. Ya es, la velocidad luz. Prácticamente. La velocidad luz, que hasta ahora es como una especie de límite, que puede ser superado, todo se puede superar. Claro, claro. Bueno, es una cuestión de sobra. Pero sí, ahí eso. Está un día mercurial. Eso. Influencias, 4 sobre 5. La búsqueda de expertos. El emperador, que está ahí en la guerra, luchando, cuando se encuentra con la economía, precisamente la administración pues precisa de expertos que le ayuden a administrar todo, absolutamente pues todo. Siendo que este es el tercero de abril. Y es una búsqueda de expertos, ¿en qué terreno? En el de lo mercurial. Ahí está. Todas las nuevas tecnologías y todo lo virtual y todo la nueva era. Eso es. Todo eso. Luego la muy conocida 9 sobre 5. La economía espasmódica. Claro, la búsqueda de una economía, o sea, como administración y como fuerza que ordena, reorganiza y estructura cosas, pues esa búsqueda resulta que la hace espasmódica, porque no se queda en nada, en algo fijo, sino que busca más cosas. Claro. Y busca más cosas. Entonces ahí... como encuentros y desencuentros. Eso es. Luego la variable 4 sobre 5. La búsqueda de expertos otra vez. Bueno, que no es variable, pero sí lo es. Sí, porque resulta que este mes es de guerra, el psiquismo, y hoy miércoles es guerra también, mercurial. Es el 4. Claro. Entonces da precisamente guerra, búsqueda de expertos. Claro. Desde el regente. De regente. Por eso es diferente. Eso. Luego lo que son todos, o sea, los miércoles, pero de abril. 4 sí. sobre 4. La justicia en espiral, que teníamos ayer. Sí. Hoy se repite, porque bueno, coincide así. Repite, pero es diferente. Pero es distinto porque es desde el regente, sobre el psiquismo. Eso. Y lo que son todos los miércoles del año. 4 sobre 9. La guerra enfermiza. Ahí está. Este mes tiene esas cosas. Ya ves. Digo, estos días del año. los sí. días del año, los días que sumen 9, pues da guerra enfermiza. Ahí está. Eso. ¿Qué pasó ayer? Ayer, como decíamos, hubo justicia en espiral, que ya estuvimos hablando, pues claro que se empieza, hay cosas, una injusticia que parece súper pequeñita, que no importa, ¿no? Pues se empieza a tirar del hilo y eso lleva montones de cosas, porque además cualquier injusticia, por muy pequeña que sea, da igual, es injusticia y es igual de importante. Que una, no, ahí no tiene, no hay distinciones. Y entonces se crea la espiral. Eso es. Justiciera. Pues sí. Ah, sí, también la guerra múltiple, la victoria cambiante 2 veces y la astucia hacia la muerte. Ahí al riesgo, a estar atraídos por el riesgo y a decir, uy, por los pelos. Justo. Justo. Justo. Ayer estábamos por muy pocos pelos sí. de conseguir el nuevo sitio, de tenerlo ya de verdad preparado, pero no. No. Nos falló una cosa y ahí estaba. Ay. Yo digo, mirando los minutos, y digo que no. Que no lo consigue este hombre cibernético, y no. Pero bueno, a ver si sí. Y el a ver, nuevo sí. imperio. Hay que insistir. La perseverancia. Renace. Por favor. La tabla esmeralda, mira, ahí nos hemos quedado sin la banda sí, arquetípica. Sin la banda arquetípica. Pero bueno. Está, pero ahí, ausente. Está ahí. Pues fíjate, hasta el domingo, nada. No, no tocamos. No hay nadie en la banda arquetípica. ¿Qué te parece? Nada, que el espacio-tiempo se condensa en lo onírico y en lo sensorial. Y lo arquetípico queda más alejado. Ahí está. Sí. Y se están persiguiendo ahí el arquetipo, o sea, la gente persiguiendo a la Tierra. Sí, sí. Ahí estaba detrás, va uno por detrás, ¿no? Porque en economía, mercurial, mañana en amor, jovial. Claro. Al otro, victoria, sensitiva. Se va siguiendo. Joder. Es una maravilla observar estas sí, cosas. Sí, sí, sí, hay que observarlo. Darse cuenta de todo lo que hay aquí, en la tabla esmeralda. Número de Yau Yaui. El 2. Ahí está, trabajo. Subtipología lunar. Oferente. En el Tawin, segundo día grande de regencia principal de Kep Howet en economía. Que es canalizadora. Ahí está. Hoy termina la regencia mensual sótica de Set. Mañana comenzará la regencia mensual sótica de Anubis. ¿Anubis? Sí. Wow. Va a estar muy interesante. ¿Cree? Sí, sí, sí. Ya ves. Regentes de hoy: Zedfang en victoria. Concertadora. Renenet en trabajo. Enriquecedora. Selkis en búsqueda. Libertaria. Bai en astucia. Comando. Tum en rebeldía. Emergente. Y Ched en guerra. Subversiva. Subversiva. Ya te digo. Y toda. Y fíjate. Enterita, completa. Sí. Perfectamente. Gesto Hic de negativo a positivo en situación de economía mercurial. Corresponde a la economía, como no, el perfume de la lucidez y la claridad mental. Tarkan. Y a los miércoles, que precisan energía porque siempre están metidos en algún problemilla, algún lío, alguna cosa que arreglar, claro. Precisan de humos para tener no, que no falte esa energía. Sí. Ahí está. Y los arquetipos taróticos: el fénix y la templanza. El fénix, pues todo lo que nace. Pero nuevo, totalmente nuevo, nuevo, como la nueva economía y el nuevo poder económico de Yau, el dios del oro. La vida amable, la eterna juventud, la frescura de los jardines, el ideal de vida realmente lo encarna Kep Howet. Y ahí también es todo completamente nuevo. Y luego está Makrou, los ritos mágicos, el puro de voz, que es precisamente la conexión con lo divino. todo lo que tiene que ver con esto, claro, es un renacimiento, pero no es un renacimiento, es un nacer. Claro. Es un nacer, es nuevo totalmente. Eso y entonces es. Para muchas personas es invisible, no lo ven, no lo captan, no perciben el nuevo universo que está llegando. No, no. No se dan cuenta. Lo que comentábamos anoche. Sí. De todas esas cosas de ficción. Sí. Que es la única manera de exponerlo, porque si no, te quedas, pero completamente con las ganas, autocensurado. No puedo pensar eso, soy loco, no sé qué. Y dices, es que no, da igual que no lo pienses siquiera, si está ahí. Está ahí. Está ahora, ahí. Yo te lo digo. Lo que indica es que caen al pasado, pero súper deprisa, ¿no? La ciencia ficción es simplemente ver por qué se puede recordar y no se puede prever, saber lo que va a pasar. O sea, realmente, si todo fuera correcto, también, si tenemos un órgano para viajar al pasado, también lo debemos tener para viajar al futuro. Claro. Y en muchas culturas así es, y así ha sido. Claro. Y en otras, pues no, porque son más torpes y más de raciocinio. Claro. Pero de hecho es que, o sea, si encima tenemos en cuenta que venimos del futuro, eso, pues es que es lógico, o sea, y muchas veces se ha venido del futuro. Pero tampoco se puede ver, ni se quiere ver, porque es una locura, y otra vez. No, porque... Y venga los tabúes, y venga más tabúes, y más autocensura, es... al final una represión mental y de todo que explota. Precisamente esa represión no es contra lo que llega, es contra ellos mismos. Sí, sí. Porque uno se está castrando mentalmente para no captar lo que está llegando. Y entonces el hecho es que se rechaza. ¿Por qué? Pues por ignorancia, por miedo, por cobardía o por simplemente comodidad, que desaparecerá, porque desaparecerá. Completamente. El futuro lo barre todo. Todo, todo. Mayón del día. Eso, vamos al mayón del día. Y ha salido tierra. Tierra. Se contiene el 3 y el 21. Noche y ego. Claro. Pues ha estado un poco todo ahí, ha juntado. Ha salido el trabajo, ha salido la astucia. La astucia. En un día de economía. De economía. No sé, sí, de qué. Ofrenda en economía mercurial. Ahí está. Totalmente. Vale. El zono. Mira, Capicúa. Sí. Otro Capicúa. 808. Vaya, hombre. No salen fácil. Ellos están en la última frontera del pensamiento, junto a todos los dioses. ¿A qué se está refiriendo? Está está hablando de Ptah. ¿Vale? De la palabra. Claro. Junto a Ptah, nosotros adoramos a Eptanun, la extraproyección y la intraproyección de algo que es una sola y misma cosa. Ptah mira hacia el mundo. Eptanun mira hacia Horus. Luz en el seno de Isis. Ellos están en la última frontera del pensamiento, junto a todos los dioses. Ahí es. Pues ahí es. Eso. Eso es secta, eso es locura. No, eso es el futuro. Y ya está. Claro. Pues eso es. Sin más ni más. 808, Sí. Es interesante hasta eso. Pues sí. Oye, vamos a tener un gran día de Yau Yaui. Gran día de Yau Yaui. Y a estar bien y adelante y arriba. A estar bien, adelante y arriba, venga. Que quiero terminar eso. Ah, sí, vamos a... Que hoy ya lo conseguimos, venga. Hasta luego. Hasta luego.